Como te lo digo, que te necesito, que encuentro palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito, pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Déjame hacerte mía, despacio, despacito. Los dos vamos a amarnos. Este amor no tiene límites, está lleno de pasión. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si tú eres para mí, si solo es para ti, mi corazón. Para darte un besito, sé que lo estás deseando. Déjame ser de mía, despacio, despacito. Los dos vamos a amarnos. Este amor no